lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata, por acá, en la comunitaria de Jardín, todos los viernes a las 17 horas, por la 96.1 FM La Riachuelo. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, búscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Los viernes a las 18, el folclore jamaiquino llega a Villa Jardín. Adonai Reggae, no te quedes afuera. Estamos una vez más en Adonai Reggae, se viene el folclore jamaiquino acá en La Riachuelo. Nuevamente inundamos este barrio de reggae y hoy es el viernes, el día más tranquilo de la semana, un día para relajarse, para no tener ningún tipo de problema. Se viene el fin de semana y qué mejor que de la mano del reggae para poder despedir esta semana. Está haciendo un poco de calor, está lindo para tomar algo fresco, no está para mate hoy. Saludamos acá al otro lado al señor Felpeto, al mago que tenemos en esta radio, que hace maravilla con la radio para poder mantener el aire día tras día. Vamos a felicitar al noticiero de la mañana de la radio, de Encidas al Pie, que hoy sacó una producción más que interesante con todo lo que pasó ayer en la represión de Córdoba a la gente de Malvinas Argentinas en Monsanto. Nada que ver con el programa, pero bueno, valía la pena decirlo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con la gente de Sig Raga, una banda de reggae que va a estar tocando mañana en el Club Tucumán, en Quilmes, y con la gente de Mamba Santa, unos amigos de acá de la casa. Estamos tratando de ver si podemos llegar o no comunicarnos. Como usamos el Skype, nosotros somos pobres, no tenemos el híbrido. Tenemos que hacer las comunicaciones de entrevista por Skype. Vamos a ver si lo podemos cerrar para hoy o no. Pero de todas maneras tenemos bastantes cosas para, sobre todo para escuchar. Algunas cosas raras que traemos viernes tras viernes. Una banda de Costa Rica, el reggae latino siempre está presente y en el día de hoy le toca a Talagua. Una banda, como bien dije recién, costarricense, una banda que viene en crecimiento. Y vamos a traer una referente conocida, bastante conocida acá en Argentina, que logró hacer piso muy fuerte a partir del 2001, Mimi Maura. Y tenemos algunos temas de ella y un poco una breve reseña de ella, un poco la historia de cómo se fue formando los diferentes grupos. Anduvo tocando el saxo en Mimi Maura Sergio Colombo, conocido más como el Nati Combo. Y bueno, un poco de rupturas en la banda, nuevos arreglos de otra gente. Vamos a ir contando cómo fue la trayectoria de esta banda que se logró formar acá más que nada en Argentina, siendo ella de Puerto Rico. Y vamos a hablar también hoy toca el género del rocksteady. Ya hemos hablado del dancehall, del dub. Hoy toca el rocksteady, que es otro de los subgéneros que tiene el reggae. Y dentro del rocksteady hay bandas pioneras, bandas vocalistas que han llevado este folclore a lo más arriba de todo. Y vamos a estar escuchando a partir del próximo bloque. Vamos a abrir el programa de hoy con una banda que hoy en día no está tocando junta. El cantante de esta banda es solista. El cantante de esta banda participó de Todos Tus Muertos junto a Fidel Nadal. Los vamos a dejar de la mano de Lumumba para abrir el programa de hoy. Te dije que traíamos el swing con mis hermanos, que te dije que vengas y baile, cante si esa que dice así. Lumum Barranquilla. Y yo te digo que traíamos el swing con mis hermanos, que te escribió la letra para que te cantes. Dale, palo. Mal que pide, Estás escuchando a Banai Rey. Acá estamos en el segundo bloque, parte del primero, mezcla del segundo. Estamos haciendo bloques un poco más largos. Hay que entender que el reggae tiene temas que son un poco largos. Y bueno, está bueno también escuchar los temas y no solamente escuchar a mí. Quien se escuchaba de fondo era... tiene un nombre muy largo, pero es más conocida como Rita Marley. Alparita Constantia Marley Anderson. Son dos nombres y dos apellidos. La particularidad de esta cantante, Rasta, es que nació en Santiago de Cuba. Nació en el 46, cubana, y fue la mujer durante muchos años de Bob Marley. El reggae de Rita Marley es un reggae que ha llegado y pasado varias fronteras y bueno, está establecido y ya es dentro del reggae, desde el género, desde la voz femenina, está firme, escuchándose en varias casas y en varios lugares, no solamente en Cuba, en Jamaica, en Kingston, donde ella se trasladó. Perdón. La tos, este porque vino Mauri, Juan. Como está, el Botija volvió acá al espacio de la radio, me transmite su tos. Volvemos a decir que ella nació en Cuba, pero se trasladó a una de las ciudades de Kingston, a Trepton, donde empezó a generar su carrera y a formarse en lo que es el reggae. En el año 60 conoce a Robert Nesta, más conocido como Bob Marley. Se casa en el 66. Ziggy Marley es un resultado de ellos dos, un cantante de reggae hoy muy conocido. Fue la tapa de la última revista Roots. Se ve que a Juan le gusta, de otro lado está haciendo gestos que lo escucha. Y los Ice Tree, que es un grupo de tres mujeres también, un grupo de reggae bastante interesante. El otro día lo estaba escuchando para pasar acá en la radio, que no nos dio el lugar dentro del programa anterior, de la cantidad de temas que habíamos traído. Pero son tres mujeres, tres vocalistas jamaiquinas. Donde también se escuchan estos coros y estas voces muy interesantes. Es muy similar, es muy familiar en las bandas de Jamaica, las coristas mujeres, que haya tres o cuatro coristas. Cuestión que se ha asemejado y copiado bastante de las bandas argentinas, ¿no? También suelen tener la mayoría de las bandas de reggae argentina voces femeninas haciendo los coros. Rita Marley se convierte al movimiento Rastafari. Tiene cuatro hijos con Bob Marley. Se convierte a practicar la cultura rasta. Hoy tenemos preparado con Juan algunos audios de la cultura rasta, de unas voces que hemos recaudado de Venezuela. de un laburo que habíamos hecho días anteriores, para que se escuche un poco y se cuente un poco qué se siente y qué se opina de esto del movimiento Rastafari, ¿no? Rita Marley logró tener la visita, presenciar la visita, mejor dicho, de Haile Selassie a Kingston, recordemos este último emperador de Etiopía, perdón. Esto fue el 21 de abril del 66, algo que seguramente la marcó a fuego para poder seguir complementando y practicando la religión Rastafari. Después una de las cosas que la marcan a ella también dentro de lo que fue su carrera es que llega a convertirse en Miss Mundo. Rita Marley llega a convertirse en Miss Mundo en un momento. Después de la muerte de Bob Marley, ella empieza a hacer la carrera de forma solitaria, grabando algunos álbumes con éxito en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Obviamente el ir de la mano de Bob Marley en su grupo con los Wailers y Bob Marley le sirvió bastante. Sin embargo, ella ha tenido una carrera solista muy interesante, muy particular, y que sola ha logrado tener una presencia muy importante, ¿no? Y también apoyó el debut en la música de Ziggy Marley, que bueno, hoy es uno de los tantos hijos de Bob Marley que canta. En el 98 funda la fundación, valga la redundancia, se crea la fundación Rita Marley de Ayuda en África, como extensión de la fundación Bob Marley, formada por su marido. Y ya en el 2004 Rita Marley dicta una autobiografía, No Woman No Cry, se llama la autobiografía de ella. Marley ya obviamente era reconocida en Jamaica como parte de los Wailers, obviamente. Y bueno, era un poco la idea de esto. Vamos a escuchar un poquito más fuerte esto antes de seguir hablando. Escuchando un poco de Rita Marley, en enero del 2005 las autoridades de Jamaica empiezan a quejarse, a poner el grito en el cielo, como bien podría decirse, de que Rita Marley anunciaba que pretendía exhumar los restos de su marido, de Bob Marley, para enterrarlos en Yashemene, una localidad de Etiopía. Esta fue una decisión particular de ella porque ahí residía una comunidad de rastas jamaiquinos a los que el emperador Haile Selassie se dio tierras. Para el gobierno de Jamaica esta decisión fue un insulto total, un insulto nacional y un insulto también a nivel económico de todo esto lo que veía pasando. Finalmente logra su cometido Rita Marley y logra hacerlo esto en Etiopía. Recordamos que Bob Marley había sido encarcelado por posesión de marihuana y sufrió un intento de asesinato en Jamaica. No nos olvidemos que Bob Marley en Jamaica también logró diferentes unidades y uniones, unificando más que nada por el hecho de contener la paz y la unidad, que es uno de los mensajes principales que el reggae intenta dejar dentro de todo eso que significa el reggae. Uno de los principales mensajes es el de amor y de unidad. En febrero del 2005 Rita Marley se encarga de colaborar con el desarrollo de conciertos y otras actividades en la capital de Etiopía alrededor de lo que es el 60 aniversario del nacimiento de Bob Marley. Esto vamos a relacionarlo un poquito también porque ella al practicar la religión también Rastafari, Etiopía es uno de los países principales. Recordamos de dónde viene el verde, amarillo y rojo, ¿no? Son las banderas de Etiopía más que nada, no la de Jamaica. Entonces esto va también un poco relacionado al por qué ella intenta también establecer los restos de Bob Marley o empezar a hacer actividades en otro país como Etiopía. Rita vive finalmente en Ghana, también dentro de África por supuesto, y ahí decide mantener un estudio para nuevos valores de música africana. Sigue involucrada en la causa benéfica a partir de su fundación y la de su esposo Bob Marley, pero con diferentes proyectos para seguir adelante. Rita Marley tiene millones de CD para poder escuchar, desde el 80 hasta el 2006 hay de todo. El del 90, One Drive, es a mi gusto uno de los mejores para poder escuchar. Y las redes sociales están repletas de esta música para poder escuchar. YouTube es una de las principales con CDs completos y recitales completos de Rita Marley. Así que lo dejamos al gusto de cada uno. Ahora sí, Juan, vamos a cerrar este bloque con un tema de Rita Marley y nos vamos despidiendo, pasando ya a las 6:30 de la tarde de este primer bloque de Adonai Reggae. My latest disc score, that's the way Jaja planned it. Mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de cielo. La comunitaria de La Ribera apuesta a la construcción desde abajo con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Espejos Todavía, el programa del colectivo Pañuelos en Rebeldía, conducido por Liliana Daunes y Claudia Corol. Escuchalas los lunes a las 20 horas por la 96.1 FM La Creación. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. Estás escuchando a Danai Rey. Escuchando era The Guidelines. Ahora nos toca el tema del Rocksteady. Este es el bloque específicamente dedicado a este género del reggae. Son temas no tan largos, están un poco más cortitos. Este tema duraba cerca de 2 minutos, ya está terminando. Está quedando de cortina acá en Adonai, pero ya se va acabando un poco. El Rocksteady es uno de los géneros que tiene el reggae, o subgénero que tiene el reggae. Mimi Maura supo sacar también un CD específicamente dedicado al Rocksteady, también estaba bastante bueno. Y un poco esta banda que escuchábamos de fondo, hay dos bandas que tenemos para este bloque y un tercer solista, un intérprete, Bob Andy, también jamaiquino, que son tres intérpretes bastante importantes en lo que es el Rocksteady en Jamaica. Elegimos y priorizamos específicamente que sean bandas jamaiquinas para poder apreciar un poquito más lo que es este género del rocksteady. Y para entrar un poquito más en lo particular de lo que significa este género, es un género que empieza con la lógica del ska, un poco alentándose, siendo un poco más tranquilo. En la época del 60, año 66, obviamente saliendo de la isla jamaiquina, este género. En el verano de este año del 66, los músicos jamaiquinos ya subían exhaustos del calor que hacía en el escenario. Empieza a tener un letargo un poco mayor, un poco más lento. Los temas de ska se empiezan a escuchar un poco más lento. Musicalmente, de hecho, el rocksteady se diferencia de lo que es el ska, porque predominan los conjuntos vocales, como el que escuchábamos de fondo. Hay ausencia no están presentes los vientos como si están en el ska. Una banda de ska prioriza lo que son los vientos en el sonido de la banda, no tanto en esta banda. Bueno, son diferentes cosas que se van mostrando. Nace también la aparición de escena de los Rudy Boys, estos niños rudos que estaban en escena en ese momento. Eran un grupo de jóvenes que eran marginados por parte de la sociedad y no les queda otro camino en ese momento que la delincuencia y la religión. Era un momento donde el índice de desocupación y delincuencia en Jamaica era muy grande, la realidad social era muy dura en la isla jamaiquina, y bueno, las opciones no eran demasiadas para decidir. Pero antes de seguir hablando de lo que es el rocksteady, vamos a escuchar un tema más de este género. Un tema con otra banda que también es pionera en esto del rocksteady, que es The Paragons. Así que ahí vamos, Juan. Escuchando a Adonai Rey. If everything in life was right, then we would never have to fight. So if we never use the brain, then only carcass would remain. If man had never used his hands, then he would never understand the joys of making this and that and winning money from the slot. Forget about stupidity, discover your ability, develop your creativity, cultivate humility to brave the stormy weather. Oh, my brother, and heed my foolish words. You see, the more you give to life is the more you get from life. So go on and give, don't count the cost. And the less you give to life is the less you're gonna get from life. So go on and save your dough. You sold my belongs. If every man should be the boss, there'd be no one to groom the horse. Mechanics none to fix the car. No humble man to spread the tar. Imagine everyone on top. Now tell me what the hell could stop top heavy from a fatal drop. Extinct would be the mortal crop. It's time we learn to be satisfied. Curtail resources running dry. Too much have you, get rid of some. There are too many who have none. Oh, my brother, help them to face the stormy weather. And heed my foolish words once again. You see, the more you give to life is the more you're gonna get. get some light. So go on and give. Don't count the cost. And the less you give to life is the less you're gonna get from life. So save your dough. You shall not be lost. Lost. Ahora sí, seguimos en Adonai Reggae después de haber escuchado una partecita de un tema que se nos cortó de The Paragons y Bob Andy, que fue el tema Life, el que pasó, ese se escuchó completo. Bueno, un poco de lo que se quería escuchar era parte de lo que es el Rocksteady. Bueno, Desmond Maker es una banda de reggae que ya hemos pasado en Adonai en varias oportunidades. También que sienta mucho las bases de lo que es el Rocksteady. Volvemos a hablar de estos Rudy Boys, que fue contemporáneo con la época del ska, cobra fuerza durante obviamente la época del rocksteady, que cuando se surge este fenómeno más que nada. El Rudy Boy es aquel que fue a la cárcel, el Rudy que no tenía nada bueno por hacer. Hubo bandas en particular que asemejaban a este grupo que seguía el rocksteady, como para también poder focalizar como un grupo de gente que lo seguía, ¿no? que lo escuchaba también a la vez. Podemos también sostener que uno de los creadores del Rocksteady es Alton Ellis. Hemos pasado algunos temas de él acá hace unos días. Alton Ellis, solista de reggae jamaiquino, que hasta el día de hoy sigue cantando y muy bien. Hay una página, la página oficial de él, donde se pueden escuchar algunos de sus temas también y recordar las últimas informaciones de la carrera de él. Y después, yendo un poquito a lo que son las letras del Rocksteady, van de lo que es lo romántico hasta los Rude Boys, que hablamos de este tema de los temas un poco más rudos, entre comillas. O simplemente, tal vez más bailables. Demon Maker es una banda donde siempre uno no puede quedarse quieto al escucharla. Y en este caso, el último tema que escuchamos también nos pasaba un poco lo mismo con el tema de Bob Andy. Es uno de los géneros del reggae donde uno también tiene las diferentes variables musicales, que es lo bueno que tiene el reggae, ¿no? Y ahora vamos a... No, tranquilo. El operador venía, se tiraba de cabecita a la consola. Vamos a hablar de lo que fueron los últimos factores que influyeron en la época del rocksteady, a final de la década del 60. Hubo mucha migración de músicos y productores que se empezaron a encargar de modernizar con mayor tecnología los estudios jamaiquinos. Bueno, ahí es también cuando un poco empieza a fortalecerse el dancehall dentro del género del reggae, el dub también. Empieza a tomarse el bajo como un complemento más complejo. El piano tuvo que dar lugar al órgano electrónico. Empiezan a haber reemplazos de diferentes instrumentos. Una guitarra tal vez un poco más percusiva y un estilo... más tirándose a lo que es la batería. Y bueno, eso es un poco lo que es el rocksteady. Ya para la década del 70 se conforma y se consolida el movimiento Rastafari, donde da una popularidad muy grande en la isla de Jamaica. Y las canciones empiezan a enfocar un poco a lo romántico, a la conciencia racial, a lo político, a la protesta, que es un poco lo que el reggae genera en su amplitud, ¿no? Tener la variable, y de la variable está el gusto. Ahí uno puede ir eligiendo qué escuchar, qué no. Sobre todo pasa con las bandas de reggae en Argentina. Tenemos 1 millón de bandas de reggae, por suerte, para poder elegir. y dentro de las variables tenemos géneros como Nati Combo, Chalarrasta, Resistencia Reggae, bandas que van marcando su piso, León Chalón, Sig Raga, que va a estar tocando mañana en Quilmes, en el Club Tucumán, que vamos a cerrar el bloque ahora con un tema de ellos. Sig Raga es una banda que en lo particular hacen unos shows, unas puestas en escena terribles, porque cada uno empieza como con un disfraz a mostrarse en escena. Lo viven como una puesta en escena más teatral, y sin embargo de esa manera llevan adelante cada show de reggae desde el año 98. Y Sig Raga ha presentado el último CD, Aquelarre, de este año 2013, que es el CD que presenta mañana junto a Mamba Santa en el Club Tucumán. Mañana 30 de noviembre va a estar tocando Sig Raga en el Club Tucumán en Quilmes. Ahora después vamos a buscar, cuando vemos la agenda reguera, el lugar, el domicilio exacto de donde queda el Club Tucumán, que va a estar tocando con los amigos de Mamba Santa. Mamba Santa aparentemente va a venir antes de fin de año a tocar acá a la Riachuelo, a Donai Reggae. Y la semana que viene, confirmadísimo, tenemos reggae en vivo acá en la radio. Beluga Scan, una banda de reggae de Quilmes, que viene con todo, ¿eh? Dijeron, prometieron batería, bajo, teclado, consola. Así que bueno, no sé, Juan del otro lado está contento y bueno, esperemos que todo salga bien. Ahora vamos a cerrar este bloque de hoy. Saludamos a Nicolás de Sig Raga, guitarrista y una de las voces. Lamentablemente no pudimos hacer la entrevista, estuvimos charlando con él por teléfono hace un ratito, pero quedó para la semana que viene la entrevista con los chicos de Sig Raga para que nos cuenten cómo fue el show de mañana en Club Tucumán. Lo dejamos con el tema Cuchillos de Sig Raga. Cuchillos más filosos que los de metal, en gargantas que sostienen muchos cuerpos. Chuchu. Hace tanto que jugamos para otros, que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión, harto de vivir. Me fui, ya tan sé cuándo. Dime, me voy a comprar. Completamente hipnotizados, pero es real el serpentario. Understand, man. Positive vibration. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser. the make of the make, sing raga. No hay mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciego. La comunitaria de la Ribera apuesta a la construcción desde abajo, con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico organiza, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias a distribuirse en todo el país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer esto, no podemos saber cuál es el 33% que por ley nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Todos los viernes a las 18 escucha a Adonai Reggae, donde se palpita el folclore jamaiquino. Ahí con la cortina de fondo que se escuchaba de Nati Combo, estamos ya entrando al bloque de reggae latino. Tenemos algunas fechas también para ir recordando, fechas de reggae que solemos dar semana tras semana. Vamos a ir acordándonos que se viene la presentación del CD de Non Palidez de Activistas, que se viene ahora para 19, 20, 21 de diciembre en La Trastienda, si no me equivoco. Dry Maray va a estar tocando gratis en el Congreso mañana, me acabo de enterar recién por algunos compañeros acá de la radio. Así que mañana el show de Dry Maray gratis en el frente al Congreso o en el Congreso. Que hay una particularidad de la gente que armó el escenario que se ve que es corto de vista, porque armó el escenario arriba de las carpas de la Campe contra Monsanto. No sé si es corto de vista o medio boluda, porque hicieron el escenario arriba de carpas que se están dedicando a luchar contra la intoxicación de Monsanto en gran parte de la provincia de Córdoba. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a referirnos a lo que nos traía en este bloque. Era el tema de la banda de Costa Rica, la banda Talagua. Una banda, no se suele escuchar mucho el reggae de Costa Rica acá en Argentina. Hemos hablado de la banda boricua la semana pasada, hablamos con la gente de La Musa, con el cantante, con Henry, y él nos empezó a nombrar un poquito del reggae que se venía desde el lado de Costa Rica también. Una agrupación que nace hace ya por lo menos 2 años, que ya están sonando, que este, el proyecto de Talagua busca busca generar también dentro de lo que es el reggae un estilo llevando más que nada lo que es el dub. Pero bueno, para clarificar un poquito de cómo viene la mano con esta banda, con Talagua, esta banda costarricense, donde se puede ya en la página, por ejemplo, Disquería T, ahí se puede descargar el CD completo de la banda Talagua. Bueno, vamos a escuchar un poquito ahora sí del tema que tenemos en punta para cualquier momento. El tema es una versión dub de Rasta Woman, una de las canciones más populares de las Rastas de Cartago. Este tema fue publicado en los Estados Unidos de Norteamérica como parte del disco Dub Volumen 2. Así que ahora sí vamos a escuchar Talagua, Rasta Woman. Rasta woman, you're so precious. You're my lady, you're my treasure. Yah, bless me every day with your love, so I give thanks and praise to the Almighty. Whoa. Rasta woman, you're so precious. You're my lady, you're my treasure. Yah, bless me every day with your love, so I give thanks and praise to the Almighty. Whoa. Like a shining sunlight, came to my life just to turn into right. You're my empress lady, my Rasta princess. You're the one that I love. Baby, you're the only one, the one that I adore, the one that makes me feel so secure. Woman, me like every little thing you represent, every aspect of you I man appreciate. I man appreciate. Rasta woman, you're so precious. You're my lady, you're my treasure. Yah, bless me every day with your love, so I give thanks and praise to the Almighty. Whoa. Rasta woman, you're so precious. You're my lady, you're my treasure. Yah, bless me every day with your love, so I give thanks and praise to the Almighty. Whoa. Even when we through rough times, make everything nice. All my problems fade away when you're by my side. I cannot go astray. Baby, you're the only one, the one that I adore, the one that makes me feel so secure. Woman, me like every little thing you represent, every aspect of you I man appreciate. I man appreciate. Rasta woman, you're so precious, you're my lady, you're my treasure. Yah, bless me every day with your love, so I give thanks and praise to the Almighty. Boy. Rasta woman, you're so precious, you're my lady, you're my treasure. Yah, bless me every day with your love, so I give thanks and praise to the Almighty. Boy. Estás escuchando a Banai Ren. Seguimos acá en FM La Riachuelo de la mano de Adonai Reggae. Ya son las 19:15, nos queda ya muy poquito tiempo para terminar el programa. A lo sumo un bloque más. Y bueno, ahí pasó Talagua, la banda de Costa Rica. Ahora vamos a volverlo loco al operador y le vamos a decir que ponga un tema que no le dije, pero nos ponga de fondo el tema Martes de Mimi Maura, para ir introduciéndonos un poquito. La historia está de Mimi Maura, una cantante de Puerto Rico. El nombre verdadero es Minreley Acevedo. Creció en el continente de Estados Unidos, en la isla de Puerto Rico. Una cantante que empieza a surgir a partir de lo que escuchaba cantar del padre. Así aprendió a cantar, a escuchar los discos que él también escuchaba. Ahí ya tenemos de fondo, a ver un poquito más fuerte, Juan. Ahí va Martes, estábamos escuchando Martes, el tema de Mimi Maura. Ya a los 14 años ella se establece en San Juan, una de las ciudades de Puerto Rico. Y ahí empieza a tocar y a introducirse en la música con una cosa bastante particular, que es una banda de heavy. Una banda de heavy metal llamada Alarma. Comienza a ser una banda de heavy metal bastante conocida. Llegan a tocar en New York, en Estados Unidos, en Los Ángeles. En Puerto Rico compartió un escenario con Dos Minutos, con Fito Páez, con los Cadillac. Increíble que Mimi Maura haya arrancado con una banda de heavy metal, con su voz potente que tiene, con la presencia también que genera la voz de ella en el escenario. Después obviamente se fue convirtiendo hacia otro tipo de géneros. La historia de Mimi Maura tiene un vuelco en particular cuando empieza a tener una relación con Sergio Rodman, un músico, un saxofonista argentino. Ya a partir de eso ya empieza a venirse a acá a la Argentina y bueno, se queda, se radica acá en la Argentina. De hecho, tiene su primer hijo, Aleroy, acá en Argentina con Sergio Rodman. Participa en las grabaciones de algunos de los temas de Cienfuegos, sí, con los Cadillac. Ahí Juan estaba tirando datos del otro lado de la pecera. Le puso la voz a Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillac. Un poco uniendo lo que es el ska, el calipso, el reggae. Sergio Colombo fue uno de los partícipes de la banda de Mimi Maura. Recordemos que Sergio Colombo, más conocido como Nati Combo, actualmente. Bueno, la banda de, digamos, todo lo que se fue formando con Mimi Maura a su alrededor empieza a tener una resonancia cada vez más grande. Empiezan a acompañar, por ejemplo, una banda como Rhythm, una banda de reggae nacional muy interesante de Unión y Benevolencia. Empiezan a tocar con Molotov en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Hacen un cemento con Lumumba. Participan de escenarios con los Fabulosos Cadillac. Mimi Maura sale a fines de 1999 con su primer disco. En el 2000 ya empieza a tener un poco más de shows, ya se empieza a escuchar un poquito más su música acá en la Argentina. Hay un cambio de integrantes de la banda, se van algunos, entran otros. Por Mario Zipperman entró Dante y por Jason entró Hugo Lobo. Empiezan a surgir algunos cambios, como bien dije, en la banda recién. La banda toca en obras, ahí empieza a ampliar un poco más la cantidad de público. En obras, no un show en particular de Mimi Maura, sino que hacía de soporte una apertura del show de los Cadillac. Por otro lado, empieza a hacer viajes esporádicos a Puerto Rico. Viajan a Jamaica, donde también le ponen un toque de música desde la isla en alguno de los CD que ella fue grabando. Pero el mayor índice de crecimiento que presenta Mimi Maura fue a partir de uno de los shows que se hacen en La Trastienda, donde venden más de 1.300 entradas. Un show que no era para nada esperado que se logre vender esa cantidad de entradas. En una época de bastante crisis en la Argentina, como fue el 2001-2002, empiezan a tener una venta de 1.500 entradas. Y bueno, lo que hace aún más efectivo el sonido de la música de Mimi Maura y a también poder apreciar un poco su música. Hoy Mimi Maura es una de las cantantes de mayor reconocimiento que hay acá en Argentina. Recordamos de nuevo y recomendamos este CD Rocksteady que Mimi Maura supo sacar acá en Argentina, ya grabándolo acá en nuestro país. Raíces de Pasión es uno de los CD también que ella tiene grabados. Pero antes de seguir hablando de Mimi Maura, lo mejor de todo es escucharla, así que dejamos en manos del operador escuchar este tema con el mejor estilo rocksteady, pero de la mano de Mimi Maura. My love, won't you let me to hold? FM La Riachuelo, la comunitaria de La Ribera. Dijo Guevara el hermoso. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. Y es el reggae lo que sale de mi alma, dijo el Nati. Adonai tiene ganas de mostrarte el folclore jamaiquino con entrevistas, bandas en vivo y música del gueto. De fondo Gondwana, la banda de reggae chilena por excelencia, ya sin la voz de Quique Neira en el mando de la banda. Vamos a dar una vuelta de tuerca un poco al bloque porque no tenemos ni el tiempo ya de hacer el informe de Yellowman, o Yellowman como quieran llamarlo. Una banda también interesante para poder escuchar, para poder charlar. Teníamos un informe sobre la banda también preparado, pero lo vamos a dejar mejor para la semana que viene con mayor tiempo, porque hacer un informe de una banda en 5 minutos es un poco complicado. Nos queda también el informe de Junior Kelly. Vamos a hacer una cosa, Juan, vamos a escuchar ahora, prefiero que escuchemos un poco más de música. Poné el tema de Yellowman para que se pueda escuchar un poquito y vamos a cerrar con Junior Kelly el programa de hoy. Vamos, dale, dale. Jamaica, do you love Jamaica? Anyway, the Jamaican them there, big up Jamaica, nice. Yeah. get a little then London cool. Remit I get a little then London. Remit I get a little then London cool. Remit I get a little then. So London cool, I never been no woman man. Why to my boots them dog in a prop. Dog and boots. I wear real cool. Now you lock, now you take it for a job. London cool. Remit I get a little then London cool. Remit I get a little then London cool. Remit I get a little then London cool. Remit I get a little then. Down in Jamaica, you know, a summer in a London, near winter. Man, if we get a weird windbreaker, no one gets new more now. London cold, bring me target a little bit London. Bring me target a little bit London cold. Bring me target a little bit baby, oh. Country road, don't have to. Everybody in Jamaica, that's where I'm from. Take me home, country road. What do you hear me? London cold. Rivet I get a little then London. Rivet I get a little then London. Rivet I get a little then London cold. Rivet I get a little then. I live America, live white people like. Tell me I'm and I drive was right. Man, if I get up, I walk on high. Chop, rather chop me a Jamaica bad. Jamaica nice. Jamaica night, Jamaica night, Jamaica night. Jamaica night, Jamaica night, London cool. Remit I get a little then, baby, oh. Country road. Everybody to that place. In Jamaica, that's where I'm from. Take me, oh, country road. Jamaica, Jamaica bad, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica, Jamaica night, Jamaica night, Jamaica, Jamaica night, Jamaica night, London cool. We be targeting it to the baby, oh, country road to that place. Everybody, I'm in. That's where I'm. Take me, oh, country. One more time, everybody. Take me on country road. Hold up. In jump. That's where I'm. Take me on. Ira! Country road. Ya son las 6, dale, poné la Riachuelo y relaja con Adonai. Acá sí estamos entrando ya a la última parte del programa, el último bloque. Saludamos a la gente de Ecuador también que estaba conectada acá en el Facebook hablando con nosotros. Vamos a pasar un nuevo programa también de reggae acá en la Riachuelo, Jamaican Roots. Es un programa realizado completamente en Ecuador, un programa latino, y que vamos a tener el placer de retransmitirlo acá en la Riachuelo. Será cuestión de ponernos de acuerdo en día y horario para poder transmitirlo. Y ahora en mayo se va a poder escuchar también el programa de reggae ecuatoriano acá en la Riachuelo, Jamaican Roots. Ahora sí, llegó la hora del final. No más Adonai Reggae por el día de hoy. Recordemos alguna de las fechas para ir a ver un poco de reggae. Mañana recordamos que está Real Maray en el Congreso gratis. El 6 de diciembre va a estar tocando el Nati Combo. 6 de diciembre Nati Combo va a estar tocando en Nati Combo en General Rodríguez. Lejísimo. 6 de diciembre Nati Combo en General Rodríguez. No Palidez, volvemos a decir. 19, 20, 21 y 22 ahora también en la trastienda Despide el Año de las 21 horas. 19, 20, 21 y 22, No Palidez. León Chalón va a estar el 20 de diciembre en Jean Bar. León Chalón, 20 de diciembre en Castelar, zona del oeste donde son ellos. Las entradas anticipadas se van a vender desde el 3 de diciembre. Esto es Arias 3500 Castelar. Dry Maray va a tocar el 17 de diciembre en la trastienda. Zona Ganja va a estar tocando en el Club Esportivo Escobar. Esto es el 13 de diciembre. Dancing Mood va a estar tocando. Dancing Mood, bueno, ahora vamos a estar tocando Dancing Mood. Rhythm, otra banda que va a estar tocando también dentro de poquito. Quien vaya a la costa, que viaje. Rhythm va a estar tocando en Mar del Plata el 19 de diciembre. Zona Ganja va a estar tocando también. Estén atentos porque va a estar tocando en estos días en Auditorio Sur, en Temperley. Ahora el 15 de diciembre, un domingo, va a estar tocando en el Club Recreativo Los Indios en la localidad de Moreno. Pero tengan en cuenta también, vayan buscando porque ellos van a estar tocando también en Auditorio Sur. Por otro lado también va a estar tocando Cameleva el 8 de diciembre en Cultura del Sur, al lado o en la cuadra de Auditorio Sur es esto. Cameleva va a estar tocando el 8 de diciembre en lo que es Zona Sur, en Temperley. ¿Qué más? ¿Qué otra fecha? 13 de diciembre tenemos en Necochea a Fidel Nadal, Armandinho, el reggae brasileño, un estilo Nati Roots, un estilo Luciano, Avenida Santa Fe 4389, el Templo Group del reggae. Armandinho en Capital Federal el 20 de diciembre desde las 20 horas. Armandinho va a estar tocando también. Nati Combo, otra fecha de Nati Combo, va a estar tocando el 20 de diciembre, viernes 20 de diciembre, acá cerquita, especial para ir. Ahí me anoto, en Lithium va a estar tocando Nati Combo en Lanús. El Nati Combo 20 de diciembre en Lanús, anticipadas en la Roca, en Lanús, ahí por 9 de julio. Así que el Nati Combo va a estar tocando en Lanús el 20 de diciembre, 23 horas. Y bueno, eso, el sábado 7 de diciembre, el sábado que viene, están los 2 kilómetros por sida, donde va a estar tocando Non Palidez, Rhythm, Salta a la Banca, en forma gratuita. Sábado 7 de diciembre, desde las 13, 14 horas más o menos, ya va a estar el show girando. Así que tengan en cuenta, es una fecha interesante para estar, una fecha para colaborar un poco con las causas. Sería viernes 7 de diciembre, 2 kilómetros por sida. Así que bueno, fue todo por hoy. Se terminó Adonai Reggae. Nos vemos el viernes que viene con Reggae en Vivo. Van a venir los amigos de Beluga Scan acá a la Riachuelo, Adonai Reggae. Así que nos vamos de la mano. Lo que viene ahora es Bunny Wailer. Bunny Wailer, un tipo que supo soportar un escenario y llevar adelante con Peter Tosh y con Bob Marley en las primeras juntas y creaciones del reggae jamaiquino. Bunny Wailer para el cierre de este programa. Nos vemos el viernes que viene, gente, y que sea reggae. Never knew that the time would come when every fig must find its fig tree. Jump little figs into your trees and say you are free. Say you are free. Say you are free. I've been rebuked and I've been scorned, rejected of men, but now I'm born to live anew. So won't you to my loved ones drink your wine with me? Let's live in love and peace and harmony and say we are free. Say we are free. In my big tree, hey, I wanna be so safe. safe and free. In my little fig tree.